Dime cómo hacerle. Dime cómo hacerle. Dublieve. Dime cómo hacerle. Para confesarte. Lo que estoy sintiendo. Dime cómo hacerle. Para confesarte. Lo que estoy sintiendo. Quisiera salir corriendo, gritarle a los cuatro vientos todo lo que soy y todo lo que pienso. Pero no puedo, me parto un poco lento al decirte lo que pienso, al decirte que te quiero. Quisiera hacerlo, pero no tengo el valor. Prefiero quedar callado y ser solo tu admirador. Y ahora, ¿qué voy a hacer para gritarlo? Prefiero quedarme así por el miedo a tu rechazo. ¿Cómo voy a hacer para tomar ese valor? Decirte lo que pienso y entregarte el corazón. Tal vez en otro día, tal vez en otra hora, te escribo lo que pienso, te lo canto en esta hora. La verdad, no sé cómo decirte, no sé cómo expresarte, no sé cómo contarte que solo por ti hago arte. Las ganas de levantarme las encuentro a tu lado. Quiero estar de ti siempre acompañado, ir de lado a lado siempre de tu mano. Porque es lo mejor que me ha pasado. Siempre te he querido, siempre te he adorado. Aunque no lo sabías, en mis sueños siempre has estado. Y siempre te veo en lo más bonito de mi vida. Mis momentos de llanto contigo se convirtieron en alegrías. Solo tan solo con conocerte, te puedo decir que has cambiado hasta mi suerte. Tenerte es un sueño maravilloso. Tan solo con conocerte me has hecho el hombre más dichoso. Todo es verdadero desde que te conozco. Te has enseñado el sendero de la felicidad. De verdad, siento muchas cosas muy hermosas aparte de quererte. Pero no sé cómo hacer, pero no sé cómo hacerle. Pero no sé cómo hacerle. No sé cómo hacerle para decirle lo que pienso, lo que siento. Solo sé que me enamoré en el momento en que te vi, te miré, me divertí, me sentí feliz contigo, me hice tu amigo. Y ahora no sé cómo decirle lo que el corazón siente. En mi mente siempre estás presente, de verdad, no lo invento, solo digo lo que siento. Solo digo lo que siento. Otra hora, no sé cómo hacer, doble N.